Vamos a enlazar con algo, un bloque musicalmente bastante diferente, y la canción precisamente con la que vamos a enlazar es esta, la balada de Easy Rider. Si quizás recordéis que Easy Rider, la mítica película, aquí en España fue traducido su título como Buscando mi destino. No me expliquéis por qué, pero así se llamaba. Precisamente hacen una versión de la balada de Easy Rider y la nombran la balada de Buscando mi destino el grupo de expertos Sol y Nieve, desde Granada, un grupo paralelo de Jota de los Planetas, haciendo esta fabulosa versión de la balada de Buscando mi destino. La balada de Buscando mi destino, el grupo de expertos Sol y Nieve. Un disco, Alegato Meridional, publicado en el año 2006. Al año siguiente, en el último disco de Los Planetas, la banda de Jota, se siguió influenciando de la música sureña. Lo que pasa que influenciando más por el flamenco y por diferentes palos del flamenco. No es que Los Planetas fueran a hacer un disco de flamenco propiamente dicho, pero sí que se influenciaba su música, eso sí, aportando sus dosis de psicodelia y de ruido en el último álbum de Los Planetas, titulado La leyenda del espacio. Cada uno de los temas, digamos, era un pequeño homenaje a alguno de los palos del flamenco. En algunos casos el buscar la relación era bastante difícil, pero el tema con el que cerraba el disco, este álbum de Los Planetas, La leyenda del espacio, para mí era una debilidad. Se titulaba Tendrá que haber un camino, del estilo del palo caña, entre comillas, a lo cual yo creo que esta canción, si la prodigiosa voz del maestro Enrique Morente, no sería nada parecido. Pero esa magia entre la música de Los Planetas y la voz de Enrique Morente, quizás solo otra banda granadina la haya podido encontrar. Estamos hablando, por supuesto, de Lagartija Nik, de los cuales escucharemos muy pronto material aquí en Frecuencia Activa. Pero hoy nos quedamos con Los Planetas, año 2007, La leyenda del espacio, Tendrá que haber un camino, y con la increíble voz del maestro Enrique Morente. Thank you. Tendrá que haber un camino, los planetas, con la voz de Enrique Morente. Fabulosa, fabulosa y sobrecogedora manera de acabar un disco con el ambiente sonoro de los planetas y la voz de Enrique Morente. El disco de 2007 titulado La leyenda del espacio. El nombre del disco, desde luego, era un claro homenaje a otro disco nacional de 1979, una auténtica obra cumbre de la música española, a la par con muy pocos trabajos. En 1979, muchos puristas del flamenco se abrieron literalmente las venas al escuchar a Camarón, bajo la producción de Ricardo Pachón, hacer cosas como esta. Un tema para escuchar sin ningún prejuicio. Una auténtica maravilla, una bulería, pero con música rock e incluso electrónica. La leyenda del tiempo, Camarón de la Isla, 1979. Incluso un Moog, un mini Moog, sonaba al final de esta canción, un teclado sintetizador. Una auténtica revolución, 1979, Camarón, sin Paco de Lucía, por entonces ya su guitarrista era Tomatito, y bajo la producción de Ricardo Pachón, Camarón se abrió a nuevas sonoridades, entre el rock, el jazz eléctrico, guitarra, bajo, batería, teclado, sintetizador, vamos, toda una auténtica revolución que para los puristas del flamenco, pues fue un golpe quizás muy bajo, pero desde luego para gente que le gusta la música sin ningún tipo de prejuicios, o sea, gente que escucha este programa, es un disco maravilloso. La Leyenda del Tiempo, 1979. Si nunca os habéis adentrado en el flamenco, si lo vuestro ha sido más otros estilos de música, como por ejemplo el rock, empezar con este de Camarón. 1979, La Leyenda del Tiempo, bajo un texto de Federico García Lorca y la adaptación de Ricardo Pachón. Es un disco absolutamente rompedor e innovador. O por lo menos eso pensaba la mayor parte del público, aunque este disco tiene un predecesor. Pero eso sonará después de otra canción. De momento os doy una pista. Quizás, junto con este La Leyenda del Tiempo, el tema más famoso de este disco fue el desde entonces clásico de Camarón, una rumba titulada Volando Voy, la composición de Veneno. Bueno, absolutamente maravillosa esta rumba de Kiko Veneno, el tema Volando Voy, que contaba, entre otros músicos, con la guitarra flamenca de Raimundo Amador y la flauta de Jorge Pardo. 1979, una absoluta revolución, la leyenda del tiempo, pero como bien os he anticipado, este disco tiene, digamos, un digno predecesor. un disco que está a la altura en cuanto a calidad musical, no así en cuanto a ventas, que fue un disco bastante olvidado y oscuro en sus tiempos, pero que es un disco absolutamente rompedor. Si Triana, Alameda, este Camarón, pues habían renovado la música flamenca con el rock, e incluso en ciertos corros se decía que Triana eran los Pink Floyd de Andalucía, pues el siguiente grupo eran los Sex Pistols. El siguiente grupo se llamaba Veneno, eran los hermanos Amador y Kiko Veneno, y su disco homónimo de 1977 era absolutamente rompedor, absolutamente brutal. La producción a cargo del mismo productor que 2 años después haría La Leyenda del Tiempo con Camarón, Ricardo Pachón y los hermanos Amador y Kiko Veneno en este disco 1977. Si solo tuviéramos que quedarnos con un disco o dos o tres de la música española, uno seguro que sería este, Veneno 1977. Este tema se titula La Muchachita, subtitulado como canción antinacionalista zamorana. Vuelve su cabeza. Auténtica maravilla, Veneno, el grupo, no el solista,

cristal, de mi abanico de cristal, de mi abanico de cristal. Absolutamente brutal. Veneno, Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador en 1977 haciendo este Los Delincuentes. Después, ya os he comentado, participaron en el disco de Camarón de 1979, La Leyenda del Tiempo. Kiko Veneno comenzó con su carrera en solitario, con discos con diferentes niveles de calidad, desde los buenos trabajos a otros de nivel más discutible. Los hermanos Amador, por su parte, formaron Pata Negra, un grupo que intentaba seguir los pasos de Veneno en algunas de sus discos, incluyendo también composiciones de Kiko Veneno, y en otros, pues, composiciones propias de Pata Negra, composiciones de Toti Soler, de Alberto Toribio, y desde luego con los hermanos Rafael y Raimundo, cantando en muchos de los temas Rafael, y a las guitarras Raimundo y Rafael. En 1981, otra vez con la producción dirigida y realizada por Ricardo Pachón, tercer disco consecutivo que ponemos, Pata Negra publicó un disco con el mismo nombre que la banda, Pata Negra, en el cual se abría con una absoluta barbaridad, que es una canción que yo creo que he puesto en todos los programas que llevo haciendo en Radio Mai, y de eso hace ya, de eso hace ya 17 años que empecé a hacer radio, con diferentes épocas y con pasos alejados más o menos de programas musicales, pero yo creo que en todos los programas en los que he estado este tema ha sonado, así que se lo dedico a todos mis compañeros actuales de la radio y compañeros que han estado en años anteriores. Me acuerdo de Josán, me acuerdo de Guillermo, José Luis, Borja, Diego, Rafa. Para todos vosotros va este Los Managers. Con la coleta y el hemos pasado bastante del horario de Frecuencia Activa, ya son las 12 y 4 minutos, pero es que lo siento, tengo que poner otra canción. Después de este clásico, Los Managers, cantando Rafael Amador y a las guitarras Raimundo y Rafael, tema de autoría de Veneno, vamos a escuchar otro tema de este disco de Pata Negra. Un disco que, por otra parte, tenía absolutamente de todo, desde auténticas barbaridades como esta, a temas instrumentales, con músicos de la talla como Carlos Benavent al bajo, Jorge Pardo a la flauta, pero desde luego tenía también rock, y tenía rock de ese que nos gusta, y nos gusta para acabar el programa de hoy. Nos despedimos. La semana que viene volverá Frecuencia Activa, ya sabéis, todos los jueves a las 10:30 de la noche. En la radio, en el 102.8 FM de Zaragoza, vía internet, se puede escuchar desde nuestra web www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, www.frecuencia.es. Mañana estará la lista completa de los temas, discos, años, de todo lo que ha sonado hoy, y también estará, espero mañana o el sábado, colgado los audios, tanto para escucharlo en la página como para poder descargarse el MP3. Nos despedimos, los saludos de Toño Elías. Hasta la semana que viene, nos vamos con Pata Negra y con el rock del Cayetano.